De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Por qué la grama natural y fertilizada es antiecológica? No hace falta hacer demasiado esfuerzo para asociar lo natural con lo que es ecológico. Por eso resulta difícil entender que en ocasiones algunas creaciones del hombre pueden ser más ecológicas que la propia naturaleza. Para muchos puede resultar contradictorio pensar que la sustitución de una planta natural por una superficie sintética resulte ser ecológico. Ese pareciera ser el caso del césped sintético o grama artificial. ¿Por qué la grama natural y fertilizada es antiecológica? ¿Por qué la grama natural y fertilizada es antiecológica? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Yo me imagino por la cantidad de químicos que le ponen, ¿no? Sería por químicos. Porque emite más etileno. Pero para mí es por el ¿cómo se llama? El abono. El abono ese garbanzo o gallinazo que le ponen a las matas. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La grama natural, que se mantiene con fines decorativos o para alguna práctica deportiva, es altamente antiecológica. Esta consume mucha agua y además, el abono con el que se fertiliza emite óxido nitroso, un gas de efecto invernadero. Por esto, el engramado artificial o sintético resulta verdaderamente ecológico, supone un gran ahorro de agua. Además, como resulta evidente, este tipo de césped no necesita pesticidas ni insecticidas. Por lo tanto, supone una menor contaminación. Por otro lado, la grama natural que se da en zonas rurales, que no necesitan de mantenimiento, son recuperadoras de suelos. Sus raíces muertas le aportan materia orgánica, además de ser hábitat para insectos que a su vez son alimentos de aves. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.